Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura con invitados, con sorpresas, con homenajes, con mucha agua, con más agua que nunca hoy aquí en Mar de Fueguitos. Decía Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, premio Nobel guatemalteco, en su libro Leyendas de Guatemala, decía, hablando, recordando, el agua, decía, el agua sonaba a besos al ir llenando los cántaros. Seguro que todos, todas tenéis imágenes, recuerdos, sonidos que tienen que ver con el agua, con ese llenar los cántaros del agua, con ese disfrutar del sabor del agua. Por cierto, otro poeta, en este caso Arthur Lunkis, decía eso en uno de sus afolidismos, así lo llamaba él, decía: el agua no sabe nunca tan azul como puede esperarse. De agua dulce, vamos a hablar en los próximos minutos. Esta tarde, en cuanto acabe este Mar de Fueguitos, a las 7 se presenta el documental Monopolia, agua, negocio y poder político, aquí en Bilbao. Un documental en el que se denuncia la trama organizada para controlar el agua en Vizcaya, trama en la que están implicadas instituciones públicas, empresas y multinacionales. En el centro, ese consorcio de aguas de Bilbao, Vizcaya. Vamos a bucear en ese documental, en Monopolia. Está aquí con nosotros su director, el periodista, productor, cineasta Ricardo Gamaza. Con él vamos a desentrañar, vamos a desvelar esa trama del agua. Vamos a conocer más sobre este documental que se estrena hoy en Bilbao, Monopolia. Además, bueno, hoy la música nos iba a llevar, estábamos preparando este programa, la música nos iba a llevar hasta Brasil con una de sus artistas más grandes, cuando justo, pues este viernes fallecía también uno de los más grandes escritores, poeta brasileño, Thiago de Melo. Murió este viernes a los 95 años de edad. Hoy vamos a recordarle aquí, vamos a homenajearle en Mar de Fueguitos. Y esa muerte de Thiago de Melo nos llegaba cuando escuchábamos el disco que va a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Llevaba pues mucho tiempo, pues 10 años, desde el 2011 sin publicar. Un disco en solitario, un disco con canciones nuevas, 10 añitos, y ha salido este su último trabajo, Portas. estas cosas que les gustan tanto a los periodistas, en este caso a la revista Rolling Stone, hicieron una lista, un ranking de los mayores artistas de la música brasileña, y ella ocupaba en ese ranking, en lo que tiene que ver con las mujeres, el cuarto puesto delante, solo Elis Regina, Gal Costa y María Bethania. Nació en Río de Janeiro en 1967, más de 30 años de carrera, más de 15 millones de discos vendidos, más de 4 premios Grammy Latinos. Hablamos de Marisa Monte, que 10 años después acaba de sacar un disco con nuevas canciones. 10 añitos en los que no penséis que Marisa ha estado tumbada debajo de una palmera al borde de la playa allí en Brasil. Por ejemplo, participó en estos 10 años, sacó un disco y ha estado de gira con Tribalistas, ese grupo formado por Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. También ha participado en conciertos con Paulinho da Viola. Sacó en el 2016 un disco, una antología de sus canciones que se llamó Colesao. También ha colaborado con un montón de artistas. 10 años en los que no ha parado Marisa Monte, y ahora, además, nuevo disco. Un disco con una portada, una contraportada, un diseño precioso, dibujos de la artista brasileña Marcela Cantuaria, y también un disco generoso, podríamos decir, para los tiempos que corren, para cómo salen ahora, cómo se publican ahora los discos. 17 canciones, 53 minutos... de música en el nuevo trabajo, en este Portas de Marisa Monte. Con esto, con estos 53 minutos, muchos artistas hoy sacan dos discos en vez de uno. ...17 canciones, pues más difícil para elegir las tres que van a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos, pero de todas las que hay, vamos a comenzar con esta que tiene que hablar. Luego hablamos del agua dulce, como hemos dicho. Ahora vamos a comenzar con el agua salada. Sal se titula esta canción de Marisa Monte, y en ella le canta la saudade, le canta también al amor, aguas de amor. En mi vida como sal en el océano, dice, se pregunta Marisa Monte en esta preciosa sal. Zarpamos. ¿Cómo va você? Procuro na cidade sem saber a música que toca na estação. Fala de saudade. ¿Cómo va você? Procuro nos acasos um sinal, nas luzes, nas esquinas, no jornal, vejo sua imagem. Sabe, sei lá, só pode ser águas de amor na minha vida, com sal no oceano. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de vacunas que no son iguales para todo el mundo. La iniciativa COVAX, esperanza de los países del sur para inmunizar contra la COVID-19 a sus poblaciones, solo cubrió la mitad de sus metas en el año 2021 y a comienzos de este 2022 aún depende de las decisiones de las farmacéuticas y de la buena voluntad de gobiernos donantes. Para lograrlo, COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, se creó en abril de 2020 como una alianza de estados, multinacionales y fundaciones privadas. Ya en octubre de ese año reunía a 184 países y se propuso obtener y distribuir equitativamente en los países del sur centenares de millones de vacunas contra la enfermedad. Según su plan, un grupo de países, los más ricos, paga por las vacunas que le envía COVAX y otro, el de los más empobrecidos, debe recibir las inmunizaciones de modo gratuito. Poco después de que las primeras vacunas se aplicaran en países del norte, a finales de 2020, un esperanzador primer cargamento de 600.000 dosis de la vacuna británica Oxford-AstraZeneca arribó al aeropuerto de Accra, en Ghana, el primer país beneficiario del mecanismo COVAX. Era el 24 de febrero de 2021 y se iniciaba el plan de distribuir y aplicar en más de un centenar de países 2 millones de dosis a lo largo del año 2021 para asegurar una equitativa inmunización del 40% de la población mundial y luego alcanzar al 70% en el primer semestre de 2022, cifras con las cuales la pandemia, decían, debería desinflarse. Sin embargo, poco después de que llegara ese cargamento a Ghana, India sufrió una ola repentina y devastadora de contagios de COVID-19 y detuvo la exportación de vacunas. Y el Instituto Serum de India, el mayor fabricante mundial de vacunas, era la cantera de la que preveía aprovisionarse el fondo COVAX. Mientras países de altos ingresos como Estados Unidos, Canadá, los europeos o Israel adquirían de las transnacionales farmacéuticas grandes cantidades de vacunas, a veces en demasía en relación con sus poblaciones, era lógico que COVAX buscase aprovisionarse en el Instituto Serum de la India, donde además las dosis eran más baratas. Una dosis elaborada por el Instituto Serum costaba $3 y una farmacéutica occidental, esa dosis costaba entre un 50 o un 100% más. Así las cosas, COVAX anunció que habría retrasos en abril y mayo y los hubo también los meses siguientes, lo que colocó a muchos países empobrecidos en una incierta e impotente espera mientras las variantes del virus hacían estragos. Ahora, mediados de enero del 2022, los casos de infectados superan los 300 millones en todo el mundo y las muertes los 5,5 millones. En 2021, COVAX, el fondo COVAX, en vez de 2 millones de dosis, ha colocado menos de la mitad, 900 millones, y hasta noviembre del año pasado eran menos de 600 millones de dosis, lo que se compensó a base de donaciones, agregando en diciembre pasado 310 millones de dosis más. En el segundo semestre del año 2021 aparecieron afortunadamente las donaciones de los países ricos. Una vez vacunadas amplios sectores de su población y con disponibilidad de vacunas o insumos como jeringuillas, comenzaron a donar, a menudo también bajo el paraguas del fondo COVAX, millones de dosis a los países del sur. Los países donantes le han ofrecido a COVAX hasta ahora 591 millones de dosis a entregar en 2021 y el primer semestre de 2022. Y También COVAX ya ha podido enviar a países receptores 259 millones de estas dosis, lo que explica parcialmente esa aceleración de las entregas que se ha producido en noviembre, 155 millones más, y en diciembre, 310 millones de dosis más repartidas. Los principales donantes al fondo COVAX han sido Estados Unidos con 145 millones de dosis, un grupo de 16 países de la Unión Europea con 81 millones, Reino Unido con 11,5 millones y Canadá y Japón con 8,4 millones de dosis cada uno. Con este panorama, en algunos casos, con esta situación, las dosis han llegado, eso sí, muy cerca de su fecha de vencimiento o con escasez de jeringuillas o de congeladores para conservarlas, como en Somalia y Timor Oriental, lo que ha forzado a desecharlas o a tener que devolverlas en algunas ocasiones, como ha ocurrido en algunos casos en República Democrática del Congo o en Sudán del Sur. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas, ante las constantes y repetidas agresiones criminales de un grupo armado paramilitar identificado como los 40 invasores contra las comunidades zapatistas. Se ha realizado estos pasados 8 y 9 de enero una tercera caravana convocada por la Red de Resistencia y Rebeldía AHMAC a la comunidad Nuevo San Gregorio, comunidad que pertenece al municipio autónomo Lucio Cabañas, al Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde. En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, compañeras de esta red, de la red AHMAC, han presentado hace unos días el informe de dicha caravana, fundamentado en testimonios y en la observación de los hechos concretos con lo que se han encontrado en esta comunidad. Forman parte de esta red organizaciones, colectivos y redes adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Vamos a escuchar las conclusiones del informe que han presentado esta caravana de solidaridad con la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio. Las organizaciones, colectivos e individuas que participamos en esta tercera caravana de solidaridad convocada por la Red de Resistencia y Rebeldías AHMAC, damos cuenta de la documentación a partir de testimonios y evidencias de hechos concretos de los actos de hostigamiento, amenazas, destrucción y despojo hacia las familias y comunidades zapatistas de Nuevo San Gregorio, desde una maquinaria de crimen, muerte y aniquilamiento contra un proyecto de vida que construye autonomías. Denunciamos que el constante accionar criminal del grupo de los 40 invasores está en invadir, cercar, secuestrar y matar la tierra y territorio con alambrados, lo que representa violentar el derecho al uso y disfrute de la tierra y el territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho tienen las familias zapatistas a las formas de organización autónoma. El crimen de cercar los espacios vitales, elementales, que toda persona y comunidad necesitan para ejercer una vida digna y libre. El crimen de obstruir el acceso al agua y alimento para provocar hambre, sed y desgaste físico y emocional a las personas. De asediar animales, de asesinar animales, de violentar a las mujeres, niños, niñas. Además de violentar el derecho al ejercicio de la educación, la salud y la economía de sustento campesino indígena de las familias zapatistas. Un día después de concluida la caravana de solidaridad y documentación, el grupo de los 40 hizo conexión del cable de poste de luz a la casa grande, la exfinca, destruyeron el tubo de PVC que llevaba el agua al ganado colectivo, destruyeron la cerca de alambre y avanzaron una hectárea más del terreno del ganado colectivo. Las tierras recuperadas son legítimas tierras del EZLN. Desde ahí se construye el tejido, la vida y las autonomías. Es el lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad. Es el lugar de relación y respeto, apego y cuidado de la madre tierra. El océano de las historias. oportunidad para la humanidad, decían las compas de la observación allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, de humanidad también. Sabía mucho el poeta brasileño Tiago de Melo, ha fallecido este viernes a los 95 años de edad en su residencia en la ciudad amazónica de Manao. De Melo, cuya obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, pues había defendido la humanidad, había defendido el medio ambiente, había defendido la Amazonía en buena parte de sus escritos durante toda su vida. Tiago de Melo fundó, entre otras cosas, con otros intelectuales, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, convencido de que sin poesía no es posible cambiar el mundo, no era posible sobrevivir. Esta Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la red allá en Brasil, ha hecho un pequeño escrito de homenaje a Tiago de Melo, que dice así al final de esa carta de despedida. Tiago de Melo dice: cada día es un día más ganado para la libertad, le gustaba decir a Tiago de Melo. Vestido elegantemente de blanco, caminaba tranquilo, muy suave, para no asustar a la naturaleza. Así solía ser, tanto en las bellas calles de La Habana, de Santiago, de París, Manaus, o en la mágica Río de Janeiro. Cada paso, una caricia; cada palabra, un mensaje de amor; cada toque, una caricia en rimas libres. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en Brasil se nutrió con el encanto de sus poemas. Cada correo era inevitablemente un verso, ya fuera una acción para la red, o una propuesta de trabajo, o una simple receta para un resfriado. En todo ponía su magia maravillosa y su poética sin igual. No encontramos mejor homenaje que terminar nuestra despedida a Tiago de Melo con esta simple receta para un resfriado, escrita en uno de sus correos. Coges una cucharada pequeña de miel, échale suave jugo de limón, después agregue un trocito de ajo. Échale agua limpia, como si una fuente fuera. Deja hervir. Toma despacio, soplando con ternura. Acuéstese suavemente. Al amanecer, embarque en el primer vuelo para Sampa y venga para hablar de todo y de estrellas. Partiste físicamente, querido Tiago, pero quedas en nuestros corazones. Marilia Guimarães, coordinadora de la Red en Defensa de la Humanidad, Brasil. Vamos a recordar a Tiago de Melo, y lo vamos a hacer con el que sin duda su poema más conocido. Se llama Los Estatutos del Hombre, y vamos a escuchar al propio Tiago de Melo recitando ese poema en 2007 en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, recitando, si podéis ver el vídeo, recitando de memoria ante la atenta mirada de miles y miles de personas oyentes. Los Estatutos del Hombre. La traducción es de Pablo Neruda. Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos dadas trabajaremos todos por la verdadera vida. Queda decretado que a partir de este instante habrá girasoles en todas las ventanas, que los girasoles tendrán derecho a abrirse dentro de la sombra, y que las ventanas deben permanecer el día entero abiertas hacia el verde, donde crece la esperanza. Queda decretado que el hombre nunca más precisará dudar del hombre. El hombre confiará en el hombre, como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, y como el aire confía en el campo azul del cielo. Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza de palabras ni la armadura del silencio. A partir de este instante, el hombre se sentará a la mesa con su mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. Queda establecido para siempre el reinado de la justicia y la claridad, y la esperanza será una bandera generosa para siempre enarbolada en el corazón del pueblo. Queda establecido que el sudor de cada día tendrá en el hombre la señal de su sudor, pero sobre todo tendrá siempre el caliente sabor de la ternura. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que es el agua que da a la planta el milagro de la flor. Queda decretado por definición que el hombre es un animal que ama y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Queda decretado que nada será obligado ni prohibido. Todo será permitido, incluso jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa. Solo una cosa queda prohibida: amar sin amor. Queda decretado que el dinero nunca más podrá comprar el sol de las mañanas venideras. Expulsado del gran baú del miedo, el dinero se transformará en una espada fraternal para defender el derecho de cantar y la fiesta del día que llegó. Artículo final. Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de todos los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas. A partir de este instante, la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego, un río o como la semilla del trigo, y su morada será siempre el corazón del hombre. Ahí está Tiago de Melo, sus estatutos del hombre, hace allá por 1970 y pico, creo que publicó este precioso, maravilloso poema. Este viernes nos ha dejado a los 95 añitos de edad. En Brasil nos quedamos, antes de saludar ya a nuestro invitado, que tiene prisa, porque tiene que marcharse a la presentación de ese documental. En Brasil nos quedamos con la música de Marisa Monte, y en esta canción la acompaña Jorge Drexler. Bento Sardo se titula este tema, y le canta al viento, a nombrar el viento, a celebrar su aliento purificador. Vento que levanta a onda, que carrega o barco, que ondula o mar. É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saia rodada de olhar. Há tempos de andar contra el viento, quando el contratiempo comienza a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento. Janela, ventilar a dor. Vamos alumbrar en un ano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento do ar. Sopro, sopra, soprará. Tarde, en cuanto acabe este programa un poquito antes, nuestro invitado se marcha muy cerquita de aquí para Bilbo Rock, porque allí se va a estrenar a las 7 de esta tarde el documental del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos, Monopolia, Agua, Negocio y Poder Político, se titula ese documental. Lo ha hecho la productora Ecoperiodismo y él es el director de esta productora, también director del documental. Es periodista, productor, cineasta y activista ambiental. Nació en Sevilla y está aquí hoy en Mar de Foguitos y en Bilbao para presentar este trabajo, este documental, Monopolia, que forma parte de una serie, Cloacas, Los negocios sucios del agua, el primero de los documentales de la serie, Trileros del agua, se hizo en 2017. Este es el segundo, Monopolia, y en principio, pues 6 documentales son los que va a haber en esa serie. Cloacas, Los negocios sucios del agua. Muy buenas, Ricardo. Hola, muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, bien. No sé cómo se está un poquito del estreno, cómo se está antes de un estreno, además aquí en Bilbao, que es... Sí. El documental habla de cosas que pasan por aquí, en Vizcaya. Efectivamente, es que vamos a empezar el estreno en un sitio que era pues casi obligado, ¿no? Por donde se han hecho las grabaciones, que es Bilbao. Vamos a empezar en el Bilbao Rock y un poquito nerviosos, ¿no? Como suele pasar siempre antes de empezar en un directo, ¿no? Porque esto es muy parecido a un directo. Decíamos, forma parte de una serie sobre el agua este documental, ese título, Monopolia, tiene que ver con ese juego del Monopoly, esa me imagino que tendrá que ver con el agua. Cuéntanos, ¿de qué va este Monopolia? Pues mira, por hacer un poco de antecedentes para los oyentes también y que sepan un poco de qué va todo esto, en el año 2010 la ONU declaró el agua como derecho humano. Nosotros lo que estamos haciendo es una serie documental denunciando desde el punto de vista periodístico, usando el documental como un género periodístico, un género que nos permite contar mucho más allá de la información, ¿no? De la información que es que está por encima, intentando profundizar, lo que intentamos contar es que el negocio es incompatible con el derecho humano. Y en el caso de Monopolia, lo que contamos es un caso muy concreto, es el caso de Aguas de Bilbao y cómo está absorbiendo a todo lo que tiene a su alrededor, todos los consorcios de agua, todas las entidades que llevan el agua a nivel municipal, pues para hacer eso, ¿no? Para hacer negocio. Claro, decís en el documental va de una trama organizada para controlar el agua en Vizcaya, en la que están implicadas en esta trama ni más ni menos que las instituciones públicas, las empresas y las multinacionales, casi nada. Así es. Sí, además nos ha sorprendido mucho porque veníamos con una idea un poquito más vaga, ¿no? Cuando empezamos la investigación, bueno, yo dirijo el documental, pero somos un equipo de 6 personas trabajando en él y nos sorprendió mucho cada vez que íbamos rascando todo lo que íbamos encontrando, ¿no? Bueno, y cómo sistemáticamente Aguas de Bilbao ha incumplido lo que marca la ONU como derecho humano al agua, con el único objetivo de hacer negocio y sobre todo que hagan negocio sus socios, que son multinacionales y grandes empresas. En el centro de este documental está el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, que así se llama técnicamente ese consorcio. Hace poco, en verano, ese consorcio absorbió al único consorcio comarcal que quedaba, el de Aguas de Busturialdea. Ahora mismo, pues prácticamente el 100% de la población de Vizcaya, el agua que recibe, lo recibe de ese consorcio. También, pues la gran mayoría de los municipios de Vizcaya. ¿Por qué habláis de una trama? ¿Qué está haciendo mal este consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya? Bueno, está haciendo mal muchas cosas. pero bueno, por resumirlo, te podría decir que, bueno, de momento no está cumpliendo lo que marca la ONU como derecho humano al agua, como te decía al principio, que no es solamente la necesidad de no cortarle nunca el agua a ninguna persona por motivos de renta o por motivo de que no pueda pagar esa factura. No solamente es eso, es también que se lleve a cabo una gestión transparente, que se lleve a cabo también una gestión con rendición de cuentas, y hemos encontrado, pues, por ejemplo, que el afán de hacer negocio llevó en su momento a Aguas de Bilbao-Vizcaya a desembarcar en Uruguay con la única intención de privatizar el agua de Uruguay, y no es que se fueran de allí, es que los echaron de allí, ¿no? O sea, esto es quizá un poco significativo, y también el uso este que decíamos antes de las instituciones, cómo se están utilizando tanto la Diputación como la empresa pública de agua, como el mismo consorcio y como el mismo gobierno vasco, para presionar a los ayuntamientos que no quieren entrar, que no han querido entrar en ese consorcio, cómo se les presiona cortándoles el grifo económico, valga la redundancia, para obligarles a que pasen por el aro, ¿no? Es claramente saltarse una competencia que la normativa marca que es municipal. Hay que recordar que las competencias del agua son de ámbito municipal y son los ayuntamientos los que tienen la capacidad de decir dónde y cómo quieren gestionar el agua de su ciudadanía. Claro, luego hablaremos de esas grandes multinacionales que están haciendo negocio con el agua y están, entre otras, pues FCC, el Grupo Suez, Acciona, Iberdrola, pero en este caso el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, en principio, es de titularidad pública, es un ente público. Eso es. Mira, tan sorprendente es que, bueno, de hecho el documental, nosotros en Trileros del Agua, el primero de los documentales, lo que hicimos fue narrar, te hago un poco de antecedente, lo que hicimos fue narrar el caso de la privatización del agua en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en la provincia de Cádiz. También contábamos cómo el agua era pública en Cádiz y contábamos las diferencias que había, ¿no? Y para que la ciudadanía, para que aquel que veía el documental se diera cuenta de que realmente no da igual que el agua la gestionen de manera pública o de manera privada. En este caso, en el caso de Trileros, aunque sucedía en sitios concretos, era un tema prácticamente universal. Las grandes multinacionales y las transnacionales funcionan igual en todos sitios. En este caso, estamos hablando de una empresa pública que se comporta como una privada. Esto es igual de lamentable que la privatización del agua, ¿no? De hecho, es, yo diría que incluso más grave, ¿no? Porque al final el riesgo se asume con el dinero de todo el mundo. Pasó algo muy parecido, y lo contamos en el documental, con el caso de Canal de Isabel II en Madrid, cuando creó el Grupo Canal, y hay que recordar cómo terminó todo eso, ¿no? Eso terminó en el caso Lezo, en un caso de corrupción, y también era una empresa pública, porque Canal de Isabel II era una empresa pública que quiso comportarse como una privada, ¿no? Terminó fatal. Claro, un dato de cómo funciona este consorcio de aguas de Bilbao-Vizcaya, que gestiona todo el agua ya prácticamente de Vizcaya. El 50% de la plantilla de esta empresa ya está subcontratada y la gran parte también de la gestión de lo que hace esta empresa también está externalizada. Exactamente. Gran parte del dinero se va fuera, ¿no? El gran problema que hay con este tipo de gestión es que al final el dinero se deriva y se deriva de una manera, yo diría, bastante filibustera, ¿no? Porque lo que se trata de hacer cuando se hace este tipo de gestión es que hagan negocio terceros, que son los que sí pueden hacer negocio, ¿no? Iberdrola puede hacer negocio, como está dentro de la razón de ser de una empresa privada, pero una empresa pública no debe amparar este tipo de cosas. Esto forma parte de un planteamiento neoliberal que empezó en los años 90 de lo privado funciona mejor que lo público. Algo que es totalmente falso, que también nos lo desmontan varios economistas que entrevistamos en el documental y que demuestran con datos concretos, pues por ejemplo, que el consorcio de Busturialdea no solamente era viable, sino que era más viable esa gestión que otra gestión que se puede llevar a cabo por una macroempresa, aunque sea pública, como es Aguas de Bilbao-Vizcaya. Y no sé quién está haciendo el negocio con Aguas de Bilbao-Vizcaya, qué empresas están aliándose, ¿qué empresas están llevando ese dinero? Hay muchísimas subcontratas, ¿no? Tal vez una de las más importantes sea Iberdrola, porque hay que recordar, esto no pasa solamente en esta empresa de aguas, pasa en todas, la gran factura del agua que pagan las empresas de agua tiene el coste energético como uno de los principales inputs, ¿no? Uno de los principales gastos que se tiene es el energético. Es curioso que esa connivencia que tiene Aguas de Bilbao, Aguas de Bilbao-Vizcaya, con Iberdrola la llevase, como os decía al principio, a montar una sociedad privada. Ellos ponían dinero público, Iberdrola ponía el dinero privado, para montar Uragua, que era una empresa que se montó para privatizar el agua de Uruguay, de Maldonado, de una zona de Uruguay. Eso terminó con un gran movimiento ciudadano que terminó haciendo un referéndum. En Uruguay tienen muchas herramientas democráticas para poder llevar a cabo el sentir popular y una de esas herramientas democráticas es la posibilidad de llevar a una ley directamente a su constitución sin necesidad de que se manipule, dicho así de una manera que todo el mundo pueda entender, en un congreso o en un parlamento, ¿no? Para que ahí no entre ningún lobby a hacer nada. Bueno, pues Uragua tuvo que salir con el rabo entre las piernas porque los uruguayos y las uruguayas echaron literalmente a esa empresa donde estaba Aguas de Bilbao-Vizcaya y la echaron metiendo además por primera vez el derecho humano al agua dentro de su constitución para que nunca nadie más, sea empresa privada o sea empresa pública, en este caso era una pública con el apoyo de ese dinero privado, con ese dinero público, la que gestione el agua de una ciudadanía que no tiene nada que ver, ¿no? Que está a miles de kilómetros de allí. Claro, en el caso de Vizcaya aquí parece que lo están haciendo mejor o les está saliendo mejor porque parece que nadie protesta, nadie se levanta, se van a salir con la suya porque ya prácticamente el 100% de la población en Vizcaya, el agua que consume ya está en manos del consorcio. Bueno, se ha hecho trampa, ¿eh? Se ha hecho trampa porque lo que se ha hecho es que se vote dentro del consorcio de Busturialdea, en el caso de Busturialdea, que se vote dentro del consorcio una competencia que es municipal. A ver, por explicarlo de una manera muy simple, son los ayuntamientos los que en determinado momento, teniendo las competencias de agua, deciden asociarse y crear un consorcio para gestionar el agua de manera común. Pero las competencias siguen siendo de cada uno de los ayuntamientos. El hecho de que esto se vote en un consorcio, donde además tiene mayoría el PNV, que es quien tiene mucho interés en privatizar todo esto, y quede absorbido por un voto general de una asamblea que representa a ese consorcio, pero no representa a cada uno de los ayuntamientos. De hecho, hubo muchos votos en contra también. Pero claro, la mayoría donde se diluía ese interés en quedarse como estaban, pues perdió, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una falla jurídica bastante importante. Desde luego, ética la hay, porque no se puede obligar a un ayuntamiento a desprenderse de sus competencias por esta vía. Yo no sé si eso tendrá algún tipo de recorrido jurídico. Parece ser que sí, que va a haber algunos ayuntamientos, como por ejemplo el DEA, que piensa recurrirlo. Y bueno, también hay que recordar que esto incumple también la Directiva Marco de Aguas. La Directiva Marco de Aguas, que es de ámbito europeo, de aplicación en nuestro país, de aplicación en toda Europa, y que no es sospechosa de ser izquierdosa ni nada por el estilo, se ha hecho en Bruselas, esa directiva marco de agua hace mucho hincapié en que hay que tender a la cercanía en la gestión de los recursos de agua. Esto es, si usted tiene un recurso de agua cercano, utilícelo, porque eso va a dañar menos la naturaleza, eso va a hacer que usted respete las masas de agua, va a crear un vínculo entre el territorio y el agua, entre la ciudadanía y el agua. En este caso, nos estamos yendo con Aguas de Bilbao Vizcaya, gran parte de esos recursos de aguas van a venir de Vitoria. De Vitoria, además, de aguas que nutren, que se nutre ese pantano del Zadorra. El Zadorra pertenece a la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Qué quiero decir con esto? La Confederación Hidrográfica del Ebro es una cuenca intracomunitaria. Las cuencas intracomunitarias, aquellas que pasan por varias comunidades autónomas, dependen de Madrid. No dependen de la comunidad autónoma. O sea, estamos dejando nuestros recursos locales, se están abandonando los recursos locales con todo lo que ello supone para irse a traer agua de un sitio bastante alejado donde no hay tanta capacidad de agua, no tiene todo el Ebro, obviamente tiene mucha agua, pero donde más agua ahora mismo hay en toda la península ibérica, incluyo también Portugal, es en la cuenca cantábrica. O sea, aquí hay mucha más agua de la que puede traer el Ebro y se está dependiendo de allí. A nivel jurídico, pues se está dependiendo de una confederación hidrográfica que depende de Madrid, no depende ni siquiera del gobierno vasco. Claro, hablamos del agua, de cómo se está mercantilizando el agua. En el caso del consorcio de aguas Bilbao Vizcaya, de estos ayuntamientos que votan a favor de entrar al consorcio, no sé qué ventajas se dice que tiene entrar al consorcio, cómo vende el consorcio, qué es mejor para la gente, para esos pueblos, el que ellos lleven el agua. Claro, bueno, realmente no lo venden, ¿no? Es una, lo contamos en el documental. Se ha presionado y mucho a los ayuntamientos que no querían formar parte de este consorcio. Muchos han entrado por vinculaciones políticas, por órdenes que venían, como se suele decir, desde arriba, ¿no? Y entonces no se ha discutido, se han entrado y punto. Y en otros casos ha sido por presiones, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, de un ayuntamiento que me parece lamentable el trato que ha recibido, que es el de Carranza. En el ayuntamiento de Carranza, cuando el PNV pierde las elecciones, se les corta literalmente el grifo, se les impide desarrollar las depuradoras que ya tenían y que les tenía que poner la Diputación, se les impide ponerlas en marcha y además les empiezan a venir multas de los mismos que le impiden poner en marcha esas depuradoras, que es la agencia del agua, ¿no? Claro, es una forma de presionar bastante, bastante horrible, porque los ponían contra la espada y la pared, ¿no? Además, sabiendo, porque habían hecho, ellos habían trabajado muy bien un estudio que nosotros tenemos y hemos contado también en ese documental, en el que si hubieran aceptado entrar en el consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, la tarifa del agua habría subido hasta tal punto que en las explotaciones ganaderas, hay que recordar que allí gran parte del ganado de leche de toda Vizcaya está allí, pues prácticamente casi todas las explotaciones ganaderas no habrían podido soportar esa factura del agua y habrían tenido que cerrar. Es una forma de controlar, por eso se llama negocio y poder, porque es un poder político que se está ejerciendo utilizando las instituciones y utilizando también, por decirlo de una manera quizá un poco más dura, saltándose a la torera la voluntad democrática que tienen los ayuntamientos. Claro, en el caso de Carranza, por ejemplo, hay que decir también que el Tribunal Superior Vasco ha ordenado este mismo verano que continúe la investigación contra la Diputación de Vizcaya por dejar sin ayudas para mejorar, como decías, la red de saneamiento de agua en el municipio de Carranza, y que el Alto Tribunal ha rechazado el archivo de este caso pedido por el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, que es demandado, que está demandado en este caso junto a la Diputación de Vizcaya, y que alegó este consorcio que los convenios firmados habían expirado, algo que dice el tribunal que hay que investigar y que seguramente finalmente dará la razón al Ayuntamiento de Carranza. Debería darle la razón, ¿no? Bueno, yo he visto cosas muy raras, pero bueno, en principio debería darle la razón, porque efectivamente lo que se está utilizando es una institución para dañar a otra institución democrática, que es la del Ayuntamiento de Carranza. Monopolia se llama ese documental. En ese Monopoly aparecen pues muchas calles, muchos. No sé quién aparece en este Monopolia. ¿A quién vamos a poder ver en este documental? En este, bueno, pues pasamos por diferentes. Lo que hemos hecho es bajar un poco el terreno para intentar ver qué pasaba en diferentes sitios, ¿no? Entonces hemos ido a municipios distintos, ¿no? Como por ejemplo hemos ido al de Carranza, que ha sido muy llamativo. Hemos ido también a Orduña. A ver, otro tipo de estrategia que también se ha seguido para forzar a esa entrada al consorcio de aguas de Bilbao. Por supuesto, a EA, donde además la alcaldesa de EA fue presidenta en el consorcio de Busturialdea y nos estuvo contando y visitamos cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Y me refiero, por ejemplo, a no grandes infraestructuras como las que se plantean en Bilbao, que al final son grandes infraestructuras que paga el usuario, que termina pagando se termina pagando en esa factura del agua, sino pequeñas infraestructuras dimensionadas para esas poblaciones, ¿no? Como nos enseñaron en una depuradora de residuales, ¿no? Con coste energético prácticamente nulo. O sea, hay soluciones para poder hacer las cosas bien y con poco coste, gastando poco dinero público, porque no hace falta gastar grandes dineros públicos. Y hemos ido también a Arrancundiaga, donde ellos gestionan directamente el agua, siempre han gestionado, tienen pequeñas captaciones que funcionan muy bien, que además están muy bien conservadas. Digamos que sería casi un ejemplo de lo que dice la Directiva Marco de Aguas que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí también se está presionando y mucho, impidiendo cualquier tipo de subvención al ayuntamiento para cualquier tipo de cosa, con la única intención de que pasen por el aro de entrar en el consorcio, ¿no? Cuando no, ni siquiera les hace falta que alguien les gestione el agua. Claro, hablamos del agua como un derecho humano, del acceso al agua y el saneamiento. Estamos, hemos oído en algunas ocasiones eso de la cuarta o la quinta guerra mundial será por el agua, que se peleará por ahí todo el mundo por el agua, pero no sé si aquí tenemos conciencia de que también tenemos un problema con el agua y de que también con el agua pues nos la estamos jugando o no, todavía no tenemos claro que el agua aquí es importante. Claro, creo que esa conciencia se está creando ahora. Hay muchos grupos, bueno, al final la ciudadanía se mueve cuando de verdad le tocan ese derecho humano, ¿no? Y cuando ven los efectos que tiene. Eso pasó ha pasado en muchos países de Sudamérica, pasó en la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, que fue quizá el hito, el punto en el que se empiezan a plantear que el agua es un derecho humano. Digo, se empiezan a plantear en los países mal llamados del primer mundo que el agua es un derecho humano y que no se puede jugar con eso, no se puede mercantilizar. Y bueno, hay un movimiento, ¿no? Yo creo que sí, que existe ese movimiento. Aquí en España tenemos la red agua pública, que funciona muy bien, bastante bien organizada, pero hay un gran problema con todo esto. Estamos hablando de grandes transnacionales, de grandes multinacionales que gastan muchísimo dinero en publicidad. Es muy difícil que el discurso en contra de la privatización del agua llegue a los medios, a los grandes medios, porque viven de la publicidad, y esa publicidad a uno de los clientes que tiene son a muchas de estas grandes multinacionales, ¿no? Entonces es muy difícil que percole el mensaje en los más media y bueno, quizá por eso también nuestro objetivo no ha sido nunca estar, que nuestro documental esté en una televisión nacional, ni en una televisión de grandes audiencias, sino llevar el debate a cada sitio para, además, después de ver el documental, sentarnos en la mesa y explicarle a la gente las graves consecuencias que tiene que el agua se privatice de una u otra manera. Monopolia analiza el caso de Vizcaya. No sé cómo estamos en el Estado español, cómo están las multinacionales con el tema del agua. ¿Todavía queda agua pública o cada vez menos? Pues mira, ahora mismo digamos que está casi al 50-50, al 50%, la mitad del agua que se gestiona. Bueno, esto te lo niegan, las grandes multinacionales. Nosotros en Trileros del Agua hicimos ese mismo análisis. Pensamos, ¿cómo está la situación en España? En España, algo más del 50%, el 52% para ser exactos, la controlan multinacionales, y de esas multinacionales todo se concentra en tres grandes multinacionales. Son el Grupo Suez, FCC Aqualia. Bueno, hay que recordar que FCC Aqualia además se ha preocupado mucho de que no se la vincule con lo que era la constructora, aunque realmente es una división que nació de ahí, y Acciona. Esas tres grandes son las tres grandes que controlan el agua privada en España. Como digo, más del 50% está en manos privadas. Esto es bastante grave. Es verdad que hay un movimiento cada vez más fuerte de remunicipalización, de vuelta otra vez a que la gestión vuelva a ser pública y vuelva a estar en manos de los ayuntamientos. Quizá el caso más llamativo haya sido el de Valladolid, la ciudad de Valladolid, que consiguió reverter la situación de esa privatización del agua y conseguir de nuevo que el agua volviese a ser pública. Pero yo entrevisté a la alcaldesa de Valladolid, no para este documental, pero sí la hemos entrevistado para otro tema, hablando también de la gestión del agua, y me contaba cómo sufrió acoso y derribo, no solamente por los medios, sino incluso por la Fiscalía del Estado, que se querelló contra el ayuntamiento por pretender privatizar el agua. La Fiscalía del Estado, que está para defender los intereses generales y estaba defendiendo los intereses de una multinacional. Hablabas de la gente, los municipios que están en contra de esta privatización del agua. En el caso de aquí, de Vizcaya, tenemos la plataforma UR Público A, que además participa también en la organización de las presentaciones, ¿no?, de vuestro documental. Correcto, son los que han organizado esta primera serie de proyecciones, que como comentabas, como tú sabes, son en Bilbao, ahora dentro de muy poquito, y el jueves la tenemos en Guernica y también vamos a visitar Bermeo, de momento, porque la intención es seguir ampliando esa gira. Esta tarde, en unos minutos, a las 7, en la sala Bilbo Rock, muy cerquita de aquí, el jueves, en Guernica, en el Liceo Anchoquia, a las 7 de la tarde, y el 3 de febrero, en Bermeo, también a las 7 de la tarde, en Caviche. Será la proyección, el estreno de este documental, Monopolia, Agua, Negocio y Poder Político. Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos traído un poquito de este agua pública aquí, hasta Mar de Foquitos. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de algo tan importante. Un saludo, agur, un saludo. Chao. Chao. Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim. E a luz do céu para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Fazem seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu, para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Marisa Montes, su último disco se llama Portas y esta es la canción que cierra ese disco, Para Mejorar, Para Mejorar. Con este canto a acabar con las nubes negras, a que nos vaya un poquito mejor, nos quedamos. Que os vaya bonito, volvemos aquí la semana que viene en Mar de Foguitos. Seguir bailando, gur. Cuando você pensa que está todo errado y negativo y que ainda va a piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar.